¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Shohei Ohtani fue nombrado el jugador más valioso del Clásico Mundial de Béisbol 2023 en la victoria de Japón 3-2 sobre Estados Unidos y conseguir su tercer título de campeonato y esta vez de manera invicta. Ohtani llegó al torneo conocido como el mejor jugador del planeta. Se despidió como el jugador más valioso del Clásico 2023, premio que se sabía que ganaría luego de que Trout hizo swing para el tercer. Hacía 7 años desde que a Shohei Ohtani se le había pedido cerrar un juego. Su manager en aquel entonces era el mismo en el que tomó la decisión en este Clásico Mundial, Hideki Kuriyama. En el mejor baloncesto del mundo, la NBA, Jason Tatum igualó la marca del Jason Tatum, que con sus 36 puntos que acumuló en el último partido igualó a la leyenda de los Celtics de Boston. Ambos ostentan el honor de más partidos con 30 puntos o más en una misma temporada regular con 39. Sin embargo, Tatum todavía puede superarle, ya que por lo delante todavía le restan 9 encuentros en esta temporada. En el mundo de los puños enguantados, Sergio La Maravilla Martínez no tuvo ningún problema para ganar la sexta pelea desde su reaparición en el año 2020. Tan importante como el nocaut logrado por el zurdo en el minuto y medio contra el colombiano John Terán, con 18-3, el ex campeón mundial no peleaba ante el público de su país desde el 2013, por lo que había bastante expectación por ver el decano del boxeo. Un abuelo de 48 años que no dio ninguna opción a su rival, en el plano deportivo no hubo lugar para la sorpresa, pues Terán se vio avasallado desde el inicio. Y terminamos pisando el terreno de la grama y la naturaleza de Punta Cana. En la sexta edición de Corrales Punta Cana Championship PGA Tour, el evento inició oficialmente en el campo de golf Corrales, llevándose a cabo hasta este domingo 26 con un incremento de una bolsa de $100,000 para llegar este año a $3.8 millones. Y es la suma más alta en la historia del deporte dominicano y válidos para 300 puntos del FedEx Cup. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.